Y en nuestro espacio dedicado a la música, hoy Paco Ortega. No parece buena, esta noche respiro dolor. Esta noche no viene la luna a buscarme por mi habitación. Esta noche tengo que ir de juerga, esta noche me lo como todo. Ya me estoy poniendo el traje negro, que me voy a dar un vacilón y a buscarte por el burladero, que seguro que tiene color. Esta noche me daré una fiesta, porque yo merezco lo mejor. Lo mejor será encontrarte guapa mientras bailas mi mejor canción. Que confieses que también me esperas, porque sientes lo mismo que yo. Y besar tus labios rojos, niña, y sentir vivo tu corazón. Y besar tus labios rojos, niña, y sentir vivo tu corazón. No queda nadie en la calle, va cantando su canción, cantando tú me camela, cantando tú me camela, como te camelo yo. Oh. Esta noche bailaré unas rumbas, esta noche soy el rey del son, esta noche besaré tus labios, esta noche romperé el reloj. Tomaré unas cuantas coronitas entre risas, Joyce y Torrotrón. Esta noche me pondré de fiesta, esta noche será de los dos. Y a buscarte por el burladero, que seguro que tiene color. Esta noche me daré una fiesta, porque me merezco lo mejor. Lo mejor será encontrarte guapa mientras bailes mi mejor canción. Que confieses que también me esperas, porque sientes lo mismo que yo. Y besar tus labios rojos, niña, y sentir vivo tu corazón. Y besar tus labios rojos, niña, y sentir vivo tu corazón. Francisco Ortega Bermejo llegó al flamenco acompañado por Julio Matito, líder del grupo Los Smash, cuando su carrera como cantante ya había comenzado. De todas formas, más que flamenco, su estilo musical es el de la canción aflamencada, como han podido comprobar. Se inició en la música como cantautor cuando solo tenía 14 años. Su primer disco en solitario fue también muy precoz, La vida tiene solución, allá por el año 1974. Desde entonces hasta ahora ha desarrollado una carrera muy intensa como cantante, compositor y productor, siempre con un importante éxito. Este tema se lo vamos a dedicar a Fernando Arbe. Yo colecciono canciones, yo tengo unos cuantos discos, y canto por los rincones las coplillas de los brincos. Las coplillas de los brincos las meto por bulerías, y arranco una patadita y a la gitanita mía. Bailando estaba con Lola, Lola me miró a los ojos. Yo me colgué de su pelo, de sus zapatitos rojos. Bailando estaba con Lola, Lola me miró a los ojos. Yo me colgué de su pelo, de sus zapatitos rojos. Que yo me voy pa' Portugal, que yo me voy para Triana, para Teruel, que si me voy para La Habana, que si me tiro para Jerez, que si me tiro para Chiclana, que si me voy para Gijón, que yo me escapo con tu hermana. Yo ligo con mis canciones, yo tengo dos o tres novias, pero ninguna me casa porque las chicas me agobian. Yo creo en la vida, niña, y en el amor y en la suerte. En el Dios que está en los cielos voy huyendo de la muerte. Yo voy detrás de tus ojos, No hago caso de la gente que dice que no me quieres y con otro te diviertes. Yo voy detrás de tus ojos. No hago caso de la gente que dice que no me quieres y con otro te diviertes. Que yo me voy pa' Portugal. Que yo me voy para Triana. Que si me voy para Teruel. Que yo me voy para La Habana. Que si me tiro pa' Jerez. Pido para Chiclana, que yo me voy para Gijón, que yo me escapo con tu hermana. Es en su trabajo como compositor donde resulta realmente prolífico. La lista de artistas flamencos y no flamencos que han interpretado canciones salidas de su pluma es casi interminable. Ana Belén, Camarón de la Isla, Dieguito el Cigala, Lolita, Los del Río, Maciel, Niña Pastori, Paco de Lucía, Pata Negra o Tijeritas. No puedo creer que es verdad. Tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es. Me he enamorado esta vez. Difícil es insistir. Sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me deje. Hoy que ya te encontré, pues voy a amarte, siempre voy a amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Y que ya te encontré, pues voy a amarte, siempre voy a amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí. Bonita canción que le da también sintonía aquí al desván, a Melomaníacos. Bueno, en su calidad de productor es el responsable de la carrera artística de Niña Pastori. Destaca especialmente en su respaldo a los artistas flamencos de las nuevas generaciones o en proyectos como una antología de los novísimos del flamenco. Lo vamos a escuchar para cerrar nuestro Melomaníacos de hoy, unos minutitos, en La Rumba de Cleo. Volaban los camarones por bulerías antes de que tus canciones fueran tan mías. Usted perdone tan tuyas, tan de fulano. Fatiguitas y casullas, viva mi hermano. Viva tu hermana, la rubia musa alfarera, que canta bajo la lluvia súper tenera. Que canta bajo la lluvia súper tenera. Su saeta deslenguada, su grito en celo, que